Las estrellas me miran, pero no son igual. Tu luz es un fuego que no tiene final. Amaneces conmigo, pero estás.